comprado un altavoz. El doctor monolegario un galeno se sentó. Su aparato de galena lo ha dejado en un rincón. Pues dice que la galena ya no le hace sensación. Y en vista de tal desprecio y de tan poco favor, hay que ver cómo protesta la galena del doctor. Olegario, olegario, déjate ya de esas cosas de la radio. Olegario, olegario, y no dejes a tu esposa en esta radio. Olegario, hazle saber que no es música selecta lo que quiere tu mujer. Todo el día se lo pasa cavilando para ver en qué sitio de la casa su antena podrá poner. Y viendo que no lo acierta, le aconseja a su mujer que se deje de más pruebas y que utilice el somier. Pues muy formal asegura, con muchísima razón, que el somier es una cosa que da muy buena audición. Olegario, olegario, déjate ya de esas cosas de la radio. Olegario, olegario, y no dejes a tu esposa en extra radio. Olegario, has de saber que no es música selecta lo que quiere tu mujer. Le ha contratado Unión Radio para que vaya a radiar conferencias a diario de su ciencia singular. Y su esposa ya aburrida se ha buscado otro querer, segura de que su esposo no la puede sorprender. Pues cuando está con el otro, jurándose eterno amor, está oyendo a su marido hablar por el altavoz. Olegario, olegario, déjate ya de estas cosas de la radio. Olegario, olegario, y no dejes a tu esposa en esta radio. Olegario, hazle saber que no es música selecta lo que quiere tu mujer. Que no es música selecta lo que quiere tu mujer.